H Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Intentamos arreglarlo. Brasil y a su señora presidenta. Y muchas gracias a la buena fe MH Radio, que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron. Expresamos la íntima voluntad de acompañar todos los acuerdos que esta noche a nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacernos algunas preguntas en voz alta. Toda la cosa. Esta tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable, de sacar de mis masas de la pobreza, pobres. Modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas. Me hago esta pregunta: ¿qué pasó a este planeta? Los hindúes tuvieran la misma proporción de autos por familia que tienen los alemanes. ¿Cuánto oxígeno quedaría para poder respirar? Para poder respirar. El mundo tiene Hemos creado una civilización en la que estamos enmarcados, Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. MH Radio, donde la nostalgia no cabe.